Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. En 1989, la inflación era enorme. El gobierno de Alfonsín cambiaba de ministros de Economía, pero ninguno podía encauzar la situación. Resigno mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha. Ese año, ganaba las elecciones el Partido Justicialista, de la mano de Carlos Menem, que debió asumir el gobierno 6 meses antes. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. El gobierno de Menem intentó estabilizar los precios internos mediante la implementación de un nuevo plan económico denominado Plan BB. La mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en bonos serie 1989. Este plan fue elaborado por los ejecutivos de Bunge y Born, que incluía la reducción del desequilibrio externo y fiscal, subas en las tarifas públicas y combustibles y una fuerte devaluación del austral. El valor de nuestra moneda está perfectamente asegurada. El 6 de abril de 1991, y por cadena nacional, el nuevo ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, presentaba la ley de convertibilidad, donde básicamente se explicaba que 10.000 australes ahora equivalían a un peso. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. El plan de convertibilidad es visto comúnmente como un instrumento aplicado en su momento para salir de la hiperinflación que padecíamos, obligando al Estado a emitir moneda solamente contra el ingreso de reservas y a anclar la paridad peso-dólar. Sin embargo, el plan fue implementado con un objetivo más ambicioso, pasando de una economía regulada y basada en el mercado interno a una economía abierta y competitiva, capaz de insertarse en el nuevo sistema económico mundial. 30 años de democracia. Cuando la mentira es la verdad. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Fotos de una nación. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.